Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Siendo rigurosos, las teorías de la conspiración, pues posiblemente sean tan antiguas como lo sea la cultura humana. Y es que ante una misteriosa y compleja realidad, bueno, muy compleja realidad, pues que no somos capaces de explicar, tendemos a imaginar, a inventar toda suerte de explicaciones que nos permiten interactuar con ella aún sin comprenderla. Entonces, según las teorías de la conspiración, pues ciertos sucesos importantes, ¿no?, trascendentes en la historia de la humanidad, habrían sido orquestados, falseados o directamente provocados por gobiernos o por instituciones con mucho poder, y que además nos estarían ocultando una supuesta verdad. Y esto se sustentaría a base de conspiraciones totalmente ocultas a la ciudadanía. Y este punto me parece que es muy importante, porque yo creo que es el más importante: el hecho de que esto es un secreto para todos los ciudadanos, para todos nosotros, menos, claro está, para los privilegiados, que han conseguido darse cuenta interpretando correctamente los hechos, las señales, escuchando al gurú de turno, viendo el vídeo de YouTube, leyéndose el libro de no sé quién, en fin, ya me entendéis, ¿no? Pues, o sea, que solo unos pocos son capaces de darse cuenta de conspiraciones que además muchas veces implican a gobiernos de todo el mundo, y nadie se ha enterado menos estas personas, que son las que han llegado a darse cuenta y a entender que existe una ocultación de una verdad o de lo que sea. Y precisamente esto tiene relación con que, bueno, la conspiranoia no se puede discutir, es indiscutible, es un discurso que se cierra sobre sí mismo, es un círculo que se autojustifica. Esto tiene muchísimo que ver con las profecías autocumplidas, de las que hablaremos en mayor profundidad un poco más adelante. Pero vamos, resumiendo, una profecía autocumplida, en una profecía autocumplida, los individuos se comportan como si la profecía fuese real. Y esto, al comportarse así, es precisamente lo que provoca o desencadena su cumplimiento, que se cumpla. Es decir, si afirmo que la policía me persigue y empiezo a comportarme como si lo hiciera, me escondo, bueno, en fin, yo actúo como si la policía me estuviera persiguiendo, tarde o temprano mi comportamiento puede provocar pues que la policía me persiga, ¿no? Con lo que yo diré que la policía me está persiguiendo. O sea, para decirlo de otra forma o poner otro ejemplo, si digo que mi vecino quiere atacarme e invadir mi casa y yo empiezo a fortificarme, a espiarlo, entro en su casa buscando información, secuestro a sus hijos como medida preventiva, los interrogo, cuando no confiesan pienso que mienten, bueno, al final pues quizá mi vecino a lo mejor termina viendo a mi casa agredirme, ¿no?, y se cumple lo que yo estaba diciendo. Es decir, que son cosas que el comportamiento de las personas que están dentro de esto termina muchas veces provocando ciertos cumplimientos. Es muy circular. Todo es una cosa muy circular. Y por todo esto, la conspiranoia está dotada de argumentos que no se pueden poner en duda. Y tanto las pruebas a favor como en contra son evidencias de su veracidad. Así se lo toman los creyentes, ¿no? Todo indica que es verdad. Aunque tú demuestres que aquello pues es una locura, es igual, estás demostrándolo porque estás con el enemigo, y por lo tanto eso valida que existe un enemigo, y por lo tanto valida que existe esa conspiración, porque tú formas parte de eso. Si yo digo que la NASA y que todas las agencias espaciales y todos los gobiernos y universidades del mundo conspiran para hacernos creer que la Tierra es un esferoide cuando en realidad es plana, para comprobar semejante cosa debería atender a las pruebas publicadas por los actores implicados en la conspiración. Por lo tanto, yo mismo he invalidado toda posibilidad de comprobación y todo contraste. Solo que me queda fiarme de mis sentidos, cosa que hace que me esté fiando en realidad de mis sesgos cognitivos. Y aquí entra un poco el concepto de cetetismo. Bueno, esto precisamente se basa el cetetismo, en rechazar el método científico y en tomar como método de análisis pues creencias en el fondo que nacen de los sesgos cognitivos. De los sesgos cognitivos hablaremos también más adelante, pero recordemos que un sesgo cognitivo sería una interpretación errónea y sistemática de la información, de los sucesos, de la realidad, ¿no? Y que ejercería una influencia decisiva en la manera de procesar los pensamientos, emitir juicios, tomar decisiones. Este concepto fue introducido en 1972 por dos psicólogos israelíes en su trabajo Subjective Probability, a Judgment of Representativeness. Y os dejaré un enlace en la descripción de... bueno, en el texto del artículo, para que podáis comprobarlo, ¿no? Entonces otro punto importante, la falsabilidad, que es justamente lo contrario, es lo que el cetetismo no contempla, ¿no? Lo falsable es la capacidad de una hipótesis de someterse a pruebas que la discutan, a comprobar si existe o si se puede imaginar al menos algo que pueda contradecirla. O sea, si existe al menos un enunciado que pueda demostrarse falso. Si ni siquiera es posible imaginar un enunciado empíricamente comprobable que contradiga la propuesta, pues esto no es falsable. Y hay que tener en cuenta que la reproducibilidad y la falsabilidad son los dos pilares del método científico, al menos son dos de los pilares más importantes. Otra cuestión sobre las conspiranoias interesantes es el llamado pensamiento mágico, que además esto da para bastante. Consiste en atribuir relaciones causa-efecto aparentemente lógicas, pero sin base empírica. O sea, sin una relación a través de las leyes de la física tal y como las conocemos, ¿no? Es una característica del pensamiento mágico, es la de creer que el pensamiento equivale a la acción. Y por tanto, pensar es algo que tendrá efecto inmediato sobre el entorno. Me viene a la cabeza esa frase típica de la autoayuda que dice: créete lo que eres hasta que lo seas. Una frase que resume perfectamente esta forma de poner a trabajar nuestra mente. Dentro del pensamiento mágico existe un concepto llamado pensamiento animista, que consiste en traspasar la capacidad de pensar a lo inerte. Es decir, de dotar de alma o ánima a las cosas. Y creo que hay una frase que lo puede ilustrar muy bien: llueve porque las nubes están tristes. Que aunque es muy poético, no deja de ser puro pensamiento mágico y en concreto pensamiento animista. En este orden de cosas, y curiosamente también relacionado con la autoayuda, existe la idea de que el universo conspira a nuestro favor, aunque también existe la versión de que lo hace en nuestra contra. Pero bueno, vamos a hablar de la primera opción, la que dice que el universo está pendiente de ti y que si tú piensas cosas positivas, el universo responde con cosas positivas. Esto también es obviamente pensamiento mágico, puesto que hasta donde sabemos el universo es totalmente indiferente a lo que hagamos o dejemos de hacer, sobre todo pensar, ¿no? Si nosotros pensemos una cosa u otra, el universo le da igual. Otro aspecto relacionado con el pensamiento mágico es la continuidad de eventos. Es decir, que el evento A se explica por el evento B. O poniendo un ejemplo concreto, Juan no consigue trabajo porque juega al tenis los domingos. Esto no importa si tiene sentido, pero como necesitamos una continuidad de eventos, necesitamos un pensamiento asociativo y asociamos eventos. Aunque no tengan ninguna relación, nosotros los relacionamos. Cuando no podemos buscar una explicación o encontrar una explicación o encontrar un modelo, lo fabricamos. Y esto lo podríamos ver más relacionado con la conspiranoia si pensamos en una reunión del inefable grupo Bilderberg, que sale por todas partes esta gente. Pues, por ejemplo, se reúnen en Bélgica, no en Bruselas, un martes a las 11 de la mañana de un agosto cualquiera, y ese mismo día y a esa misma hora os digo que llueve en Los Monegros, una zona de España donde es muy difícil que llueva en ese momento. Y os digo, ¿veis? ¿Qué casualidad que empieza a llover en Los Monegros en el mismo momento que empieza la reunión del grupo Bilderberg? Y a partir de aquí pues puedo elucubrar cualquier cosa, estoy ante un puro delirio. Bueno, la frase típica, ¿no? Las casualidades no existen. Es una frase típica del imaginario conspiranoico. Las casualidades no existen. Pero me temo que sí, que existen, ¿no? Los eventos se pueden producir al mismo tiempo, paralelamente, y no están relacionados absolutamente por nada. Yo puedo bajar las escaleras y de mi casa, ¿no? De mi bloque de pisos, puedo bajar las escaleras y en la misma hora, pues pasa una ambulancia. Pero oye, eso no tiene absolutamente ninguna relación una cosa con otra, por mucho que pase en el mismo momento. Y bueno, lo que estábamos hablando de las casualidades no existen, es que en casos como el del ejemplo, el del grupo Bilderberg, estamos usando el pensamiento asociativo, el pensamiento mágico y algunas otras cuestiones que ya comentaríamos. En cuanto al pensamiento asociativo, pues es en definitiva establecer una asociación entre sucesos por una similitud, que es lo que se estaba diciendo ahora, o a veces una similitud, bueno, a veces ni una similitud, porque esa asociación es totalmente arbitraria, por tanto, la causa y el efecto no están realmente relacionados. El típico ejemplo de poseer el espíritu de un animal comiendo su corazón. No tiene ninguna relación, pero según qué culturas lo han llegado a relacionar y algunas culturas todavía lo relacionan. Bueno, hay rituales que están basados en eso, en muchas culturas. Y en este sentido, el egocentrismo infantil, pues es una etapa en la que el niño de 2 a 7 años tiene dificultades para comprender pensamientos abstractos y su egocentrismo no le permite comprender qué piensan los demás. Entonces piensan que pueden modificar elementos del mundo que les rodea con la mente. Por eso, algunos niños pueden sentirse responsables de las peleas de sus padres, o de su separación, o de su divorcio, o de la muerte de algún familiar cercano, de alguien cercano, en fin. Se responsabilizan de cosas que perciben como negativas. Estos pensamientos van perdiendo protagonismo con la edad, con la madurez, porque al fin y al cabo el pensamiento mágico es una defensa contra el mundo que se percibe hostil y que no termina de comprenderse. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com